Grammar Builder 2. Premio. Prize. Tarjeta. Card. Código. Code. Cafetera. Coffee maker. Nombre. Name. Nacionalidad. Nationality. Cheque. Check. Profesión. Profession. Un, una, unos, unas. Un hombre. A man. Unos niños. Some boys, some children. Una mujer. A woman. Unas niñas. Some girls. Él, la, los, las. El estudiante. The male student. La estudiante. The female student. El bebé. The baby boy. La bebé. The baby girl.